habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Sebastián Coronel. Él viene desde ARCSA. Ustedes saben, Agencia ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Hemos estado cercanos a ARCSA muchos años y conocemos realmente de su labor. Y esta mañana lo hemos invitado a Sebastián Coronel, que es vocero de ARCSA, y le pedimos por favor que nos hable de las capacitaciones permanentes y gratuitas. Ciertamente conocemos que en ellas, en estas capacitaciones, pues se define la normativa sanitaria vigente, pero quisiéramos hablar inclusive en este sentido qué ha pasado durante el tiempo de pandemia y las capacitaciones que están en este momento y las que vienen, y la invitación, por supuesto, al público para que sea parte de ellas. Sebastián, buenos días, bienvenido a La Rayuela. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Función principal del ARCSA, muchas personas quizás no la conocen, que es el ARCSA. El ARCSA es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, institución adscrita al Ministerio de Salud, cuya función principal es realizar el control de los establecimientos denominados sujetos a control, como por ejemplo farmacias, restaurantes, hablemos lugares donde se fabrican los alimentos, también los medicamentos, que son los llamados control de lo que es los productos, que en este caso son alimentos, medicamentos, o también los denominados productos de limpieza, como los higiénicos, los cosméticos, que son productos considerados como de control para precautelar que la ciudadanía tenga productos de calidad. También es importante indicar que dentro de las acciones que realiza también la agencia está la parte de capacitaciones. Como bien mencionaba, son gratuitas, no tienen ningún tipo de costo. Nos hemos enfocado en algunos temas, pero quizás los principales son interés de la ciudadanía se encuentran en la parte de los manejos de los productos en referencia a la manipulación de alimentos. En este caso, está dirigida a aquellos sectores que se encuentran manejando lo que son los alimentos, como la preparación y elaboración. Hablemos de personal que trabaja en restaurantes. Es realizar simplemente la verificación de que ellos tengan todas las respectivas condiciones higiénico-sanitarias para que puedan realizar la preparación adecuada. En este caso, se les emite una capacitación de unas 2 horas, que es totalmente gratuita. Al final se les da un certificado que avala la capacitación que se ha realizado. Ese certificado es de forma digital, lo pueden descargar a través de la página web de la agencia en www.controlsanitario.gob.es o lo pueden buscar en Google como ARCSA. En este caso pueden descargar digitalmente y lo pueden tener. También es importante que tenemos otro tipo de capacitaciones, como en el caso de medicamentos, que son para los expendedores de medicamentos, para aquellos que se encuentran trabajando en farmacias o quizás personas que tengan algún tipo de contacto con el manejo de medicamentos. Lo que hacemos aquí es explicarles cómo deben manejar el producto, si tiene refrigeración, que deben manejarlo bajo lo que llamamos cadena de frío, es decir, que el producto desde que sale del establecimiento hasta que llegue a la casa de quien lo consumió, se encuentre totalmente bajo estrictas medidas de protección para que pueda estar en el ambiente frío, que es lo que necesitan para ese tipo de productos. También les indicamos cómo deben despachar las recetas, qué tipo de inconvenientes pueden presentarse y sobre todo la normativa vigente para que puedan tener conocimiento, ¿sí? En esta parte de la pandemia, nosotros hemos estado trabajando forma virtual. Hemos trabajado a través de la plataforma Zoom, que es muy amigable en este caso para los usuarios, y en los cuales hemos tenido hasta el momento, desde la pandemia hasta el día de hoy, hemos capacitado a más de 7.500 personas a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, lo que nos conlleva de que nuestras capacitaciones son de bastante aceptación, es de bastante ayuda, por decirlo así, para los emprendedores, para las personas que lo toman en cuenta y puedan tener el conocimiento de la normativa legal vigente. Algo que también es importante recalcar es que nosotros como agencia también estamos apoyando al emprendimiento y mucho más en estos tiempos de pandemia. Es por eso que también tenemos capacitaciones dirigidas específicamente para emprendedores, para aquellas personas que quieren tener su producto, sacar su registro sanitario y poder vender su producto de forma legal, por decirlo de una cierta manera, y venderlo en los diferentes centros de expendio de nuestro país. Es por eso que es importante que si es un emprendedor, una persona que tiene algún productito que esté realizando, no sé, sus papitas, puede ser sus chifles o algún tipo de producto, se comunique con la agencia. Y en todo tipo de capacitación nosotros podemos atenderles para que se puedan inscribir y poder coordinar la capacitación. Lo pueden realizar de forma presencial en nuestro punto de atención ciudadana, que se encuentra en el edificio Las Cámaras, en la Avenida Amazonas y Avenida Patria, perdón, Avenida Amazonas y Avenida de República, planta baja, en los cuales usted puede acercarse y un técnico le ayudará indicando cuál es el horario y la fecha en la cual usted debe asistir de forma virtual para la capacitación. Pero, sin embargo, usted no puede ir de forma presencial, puede hacerlo a través de los medios electrónicos. Puede escribir un correíto a atencionciudadana.cz9@controlsanitario.gob.es para que le podamos agendar de forma virtual la cita y la capacitación y usted pueda ingresar en esa fecha y hora y asistir a la capacitación. Esta mañana, amigas, amigos, Sebastián Coronel, vocero de ARSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y precisamente ustedes lo están escuchando ya. Hay esta nueva oferta de capacitación absolutamente gratuita. Nos ha dicho ya, si usted tiene un poco de recelo de salir todavía a la casa y lo hace bien, ¿ah? Pues puede hacerlo en línea, claro, puede hacerlo en línea. Ahora bien, yo tengo una consulta, Sebastián. Este tipo de capacitaciones para los emprendedores en algún momento se junta con el trabajo que hace, por ejemplo, con Quito, ¿trabajan mancomunadamente o es un trabajo totalmente independiente? En este caso nosotros hemos creado asociaciones, por decirlo así, con algunas entidades públicas y privadas también. Y en este caso con Conquito tenemos un convenio en el cual nosotros les capacitamos a sus emprendedores para que ellos también puedan tener conocimiento de la normativa legal vigente. Por eso es importante que sea por directamente como agencia o a través de otras entidades públicas, podamos compartir e interaccionar para poder dar y brindar el soporte a los emprendedores que necesitamos en este momento sacar adelante el país. Y qué mejor forma con los emprendimientos que tenemos como ecuatorianos, que son bastante novedosos y que son de mucha aceptación en algunos lugares de muchos países incluso. Bien, ¿algo más, Sebastián? ¿Algo más que se nos esté escapando? ¿Tiene la bondad? Sí, quizás un poquito puntualizar que nosotros como agencia tenemos un aplicativo para celulares llamado ARSA Móvil. Este aplicativo se lo puede descargar a través de Google Play o de Play Store. Es que es un aplicativo en el cual nosotros podemos y toda ciudadanía puede ingresar directamente a este aplicativo y va a tener un icono que me dice permiso de funcionamiento y registros sanitarios. En este icono usted puede buscar si el establecimiento en el cual usted está consumiendo algo o comprando algo tiene permiso de funcionamiento emitido por el ARSA. O si el producto que usted compró, no sé, hablemos del medicamento o hablemos de un producto alimenticio, tiene registro sanitario vigente por el ARSA, o lo que pasó de muchos casos, que son registros fraudulentos. Quizás algo que nos pasó en campo dentro de los controles. Teníamos un medicamento que al verificar en el ARSA móvil resulta que el registro correspondía a un producto cosmético. Entonces muchas veces se falsifica o se altera la información de los productos y aquí es cuando el aplicativo nos ayuda bastante. Es tan bueno este aplicativo que ustedes pueden tener directamente, realizar la denuncia de forma anónima, indicándonos los lugares o el producto que ustedes encontraron que estaba con anomalías, y técnicos de la agencia van a hacer el control y le emiten a usted la respuesta de su denuncia para que tenga conocimiento si el producto que usted estaba comprando fue realmente fraudulento o quizás fue un error a nivel de etiquetado que sufrió la empresa, que también tendría su respectiva sanción por este tema de mal uso de su registro sanitario. Sebastián, todavía está vigente, entiendo, igualmente la prohibición de inyectar en spas, es decir, en farmacias, en droguerías, es prohibido aplicar inyecciones. ¿Eso está vigente todavía? Sí, justamente la parte normativa establece que solamente los métodos médicos, que es la parte de inyección, deben realizarse en establecimientos que tengan de permiso de funcionamiento con el ACES. En este caso, los de spas, farmacias y centros podológicos, que también se ha notado, son establecimientos solamente para actividades cosméticas. Hablemos de limpiezas, hablemos de expendio de medicamentos en el caso de farmacia. Estos establecimientos no deben realizar ningún tipo de actividad médica. ¿Qué es lo que se ha encontrado quizás hasta ahora? Que las clásicas inyecciones en farmacias, las clásicas inyecciones de Botox, tal vez en los centros de estéticos, o si no, la medicación con anestesia para la parte de los podólogos. Entonces, son actividades que no deben realizarse porque su permiso no les abarca para eso. Es por eso que si en caso de encontrar ese tipo de anomalías, les invitamos que hagan su denuncia a través del aplicativo Alza Móvil. Nos ayudan bastante porque hay ciertos lugares en los cuales no podemos quizás llegar a los barrios o a los lugares que ustedes están, porque muchas veces la parte de estos incumplimientos son en lugares populares, por decirlo así, en los barrios que se encuentran en las periferias de la parte céntrica, y en los cuales el desconocimiento puede ser, o la mala fe de personas, ha causado también pérdida de vidas, que es lo que queremos evitar. Esta mañana, amigas, amigos, Sebastián Coronel, vocero de ARSA. Para finalizar, Sebastián, conocemos también que parte del trabajo de ustedes, digámoslo así, es combatir la propaganda engañosa, digamos, la publicidad engañosa. Y dentro de este ámbito, pues, escuchamos con bastante frecuencia, por ejemplo, utilizar que este jabón, que esta inyección, que esta sustancia tiene células madres. Sin embargo, estudios científicos que se los hacen a nivel del mundo, eso no está comprobado todavía. Por lo tanto, se entendería que está prohibido anunciar como tal este asunto de las células madres. Sí, en este caso nosotros también realizamos como parte del control del que hace la agencia el monitoreo de la publicidad. Entonces tenemos técnicos encargados de realizar el monitoreo de las redes sociales, así también como de los medios de comunicación, buscando este tipo de publicidad engañosa, que es el término técnico, por decirlo así, en los cuales se verifica o se evidencia realmente después de un control si el establecimiento tiene el sustento técnico para poder publicitar con ese tipo de aseveraciones. Si posterior a eso se evidencia de que no tiene el sustento técnico o, digamos, los permisos correspondientes para ese tipo de anuncio, se le sanciona de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Salud, la cual puede ir desde una multa a también hasta clausura del establecimiento o del registro sanitario del producto. Y si en caso no, simplemente se verifica que cumplen con toda la normativa vigente y se les establece quizás recomendaciones si fuera el caso en el que no haya incumplimiento. Bien, solamente para concluir, me gustaría recordar a nuestros amigas, amigos oyentes, dónde pueden contactarse con ARSA, atención al cliente, en fin. Por favor, Sebastián. Sí, nuevamente, gracias por el espacio. En este caso, nosotros podemos encontrar de forma física en el edificio Las Cámaras, que se encuentra en la avenida Amazonas y avenida La República, planta baja. O nos podemos comunicar a través del correo electrónico atencionciudadana.cz9@controlsanitario.gov.es o el número telefónico 0986-280044 para que puedan realizar la inscripción y consultar sobre los temas de capacitación que nos encontramos brindando como agencia en estos días y en estos meses. Mil gracias a Sebastián Coronel, vocero de ARSA. Mil gracias su orientación y su información. Estamos a las órdenes. Buenos días. Muchas gracias. Un buen día.